mi diosa coronada, la reina de los ojos lindos. Tú te robaste en silencio toda mi atención. Solo tú con tus manos borraste mi desilusión. Viniste tú a salvarme de todo tormento. Me sanaste por dentro y hoy no puedo vivir sin ti. Estoy refugiado en tus ojos de luna y no quiero escapar. No tengo temor de gritar lo que siento. Así te quiero yo. No voy a negar que no puedo vivir sin tu amor. Amor, si con tu vida llenaste mi vacío, con tus besos mataste todo el frío, para siempre serás en cada sueño mi razón. Y cuando tú me encontraste en la pobreza, convertiste mis ruinas en riqueza. Ya no quiero saber cómo es la vida sin tu amor. Soy mi querer, junto a ti quiero ver mis anhelos con tu amor crecer. Toma de mí todo lo que tú quieras y a cambio quédate a mi lado. Yo no quiero vivir sin ti. Estoy refugiado en tus ojos de luna y no quiero escapar. Tengo temor de gritar lo que siento. Así te quiero yo. No voy a negar que no puedo vivir sin tu amor. Amor, si con tu vida llenaste mi vacío, con tus mataste todo el frío, para siempre serás en cada sueño mi razón. Y cuando tú me encontraste en la pobreza, convertiste mis ruinas en riqueza. Ya no quiero saber cómo es la vida sin tu amor. Y para mí no pasará mañana sin tocarte. Viviré cada día por amarte. Todo lo que quiero tener es tu amor. Si con tu vida llenaste mi vacío, con tus besos mataste todo el frío, para siempre serás sin cada sueño ni razón. Cuando tú me encontraste en la...